época, años después de la vida de Bach. La ocasión, una lección de música. El profesor, un alumno de un alumno de Bach. Bach, además, es una palabra para denominar arroyo o pequeño río. El discípulo, Ludwig van Beethoven. La música, el clavecín bien temperado de Juan Sebastián Bach. No Bach, sino Mia. No arroyo, sino mar, debía haber sido su nombre, dijo el joven Beethoven. Thank you.